Yo me acordaba, y lo hemos hablado con muchos de los músicos que me he ido encontrando en estos días, que éramos muy jovencitos, todos la camada, que yo, íbamos todos así como en patota, Marcelo Sanjurjo, Luis Reales, Ricky Arriagada, no sé, cantidad de músicos, cantidad de músicos que íbamos todos, Nancy Ábalos, íbamos todos a ver todos los espectáculos que ven en el Pairó, en el Auditorium, y tuvimos oportunidad de estar viendo en el Auditorium a Piazzolla, apoyaditos en el escenario, fascinados, pero era un cuarto de sala lo que había, o sea, no No veías hay, a la claro. gente, porque vos imaginate semejante teatro. Y despotricábamos y estábamos indignadísimos porque decíamos, ¿cómo puede ser que no venga más gente a ver este genio?